es momento de perderse. Desvanecer el cuerpo en medio de la oscuridad. Tomar rumbo sin destino y ahogarse en un grito en medio del silencio. Atrás quedaron las excusas y también las razones para vivir. Dejaré de fingir un sentido para la existencia y me sumergiré en el camino de la duda y la incertidumbre. Las posibilidades siempre son infinitas en los horizontes sin respuestas.